Violeta. 44 minutos pasados de las 2 de la tarde, seguimos acá en Nacional Rock con La Hora Pulenta. Escuchábamos recién Noches Mágicas de Valentina en los Volcanes, el cover que han hecho de la famosa canción de Italia 90. Más gente nos levantó el pulgar, entre ellos Leonardo Ojeda, Eli Berito, Daniela Po. Y además, ya tenemos una ganadora. Así es. De, para la fecha, exactamente, ¿cuál es? El sábado que viene en el Viejo Correo, que va a estar tocando la hermana menor, Carmen San Diego, 107 Faunos y Grupo Viesa. Exactamente. Se llama Ojitas, Ojitos Indecentes. @ Milagros Camila 5, o ese, no se ve bien acá. Uh-huh. Que escriba a cosaspulenta@gmail.com. Su nombre, su apellido, y la ponemos en la lista. 2 entradas para ir el sábado que viene al Viejo Correo a ver estas 2 bandas uruguayas que van a estar de puta madre. Sí. Y también a los Faunos y también a Grupo Visa. Exactamente. Bueno, muy bien. Bueno, estamos en comunicación, en línea, con Facundo Enrique Soler. Él es periodista, colega, cronista del rock de hace muchos años ya. Y además es uno de los responsables de Rocktails, el segundo sitio alternativo de los que también estamos acá, tenemos de consulta. Por supuesto. Bueno, él hace poquito arrancó con una muy buena idea, que es juntar a muchas bandas de la movida under y hacerles tocar temas alusivos al Mundial 2014, un poquito como para que nos musicalicen de otra manera y no de lo que ya conocemos, ¿no? Esto se llama Brasil. Menos Waka Waka y más Monje Negro. Más Monje Negro sería la consigna. Así que bueno, para hablar un poco de lo que está pasando con este disco, es que lo llamamos. ¿Cómo estás, Facundo? Hola. Hola. ¿Estás por ahí? Hola. Sí, los escucho perfecto. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, che? ¿Todo bien? Todo tranqui. Acá, pasando por un cuadro febril que me tiene bastante azotado. Pero bueno, bien, por suerte. Con el partido de... charlando con ustedes. Muy bien. ¿El partido de fondo? El partido de fondo acá, llevándome una sorpresa con la selección de Chile, que está tocando bastante. Están jugando muy bien, sí. Yo encima, el primer tiempo de este partido que estamos viendo, realmente Brasil jugó bien, no merecía empatar, pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Sí, y le cagaron un gol a Brasil, no fue mano. Sí, no fue mano, claro. Increíble, no, no fue mano, claro. Hay que decir que no hay favoritismos en este caso. Preguntarte, primero felicitarte por el disco, que todavía no está entero, digamos. Por lo que vimos hasta ahora en el disco. Por lo que vimos hasta lo ahora en el disco, está buenísimo. Nos encantó, la idea es muy buena. Bueno, ¿cómo surgió y qué los motivó? Bueno, ahora, como decían ustedes recién, tenemos un rechazo muy grande a las canciones del Mundial, sobre todo de este Mundial, que son muy chotas. O sea, la de Pitbull es horrible, no por tirarme contra Tan Biónica, pero la pista Tan Biónica tampoco me gustó, tampoco. Y es oficial de Argentina. Sí. Y un día estábamos con Ezequiel y con Mauri, que son los otros dos pibes con los que hacemos Rocktails, y nos pusimos a decir, ¿por qué no le pedimos a una banda que nos guste mucho que grabe un tema del Mundial? Y eso fue mutando a, pidámosle a todas las bandas que nos gustan que hagan un tema del Mundial. Sí. Y se fue desarrollando. La consigna es lo que te genera el Mundial, no, no es ni este ni el anterior. Si querés le puedes hacer un tema a Codesal, sí, o al Diego, o a la Pantera, o a los Mundiales en general, es como libre. Sí, claro, exacto. Y bueno, hasta ahora tenemos a Valentía de los Volcanes, también a Bestia Bebé, ¿y quiénes más están? Y bueno, ahora el lunes sale de los Reyes del Falsete, estamos guardando porque es muy emocionante y queremos que salga antes de que juegue Argentina. Claro, sí. Queremos sí. Que no sea mufa, pero no creo, porque es muy lindo tema. Sí, habla de las ganas de abrazar a Messi y lo que nos genera a todos el Mundial. Es muy emocionante, de verdad, además es todo lento, sí. Tiene un tempo muy muy emotivo. Lo quiero escuchar. Después están los Santos Buzis, uh-huh. Después hay una sorpresa, uh-huh. No quiero decir. Bueno, está muy de bien. Peronis. Muy bien. De Peronis hizo una cumbia electrónica del Mundial que está buenísima. Sí. Está Los Jardines de Bruselas y hay un par de bandas que cuando vieron que salió el compilado me dijeron, che, queremos hacer un tema. Y yo dije, bueno, si lo hacen antes de que termine el Mundial, los incluyo, no tengo problema. Claro, claro. Así que, sí. De hecho, si alguna banda está escuchando y le genera, tiene ganas de escribir un tema del Mundial, que me contacte y vemos qué podemos hacer. Sí. Un hallazgo muy grande también el primer tema del compilado. El cover, ¿no? Este el de cover de Valentín Volcanes. Expertos en hacer covers, porque ya han hecho covers de Daniel Johnston, han hecho cover de Clash. De Clash. Han hecho otros covers, sí, que se me están pasando ahora, pero realmente se los apropian, hacen letras en castellano y en este caso eligieron la Italia 90. ¿Qué pasó cuál es la historia detrás de ese tema? O sea, ellos eligieron el tema por su cuenta, te contaron, ustedes se la sugirieron, ¿cómo fue? Sí, yo lo llamé a Nico Kocinski, que es uno de los guitarristas y cantantes de la banda, y le conté y automáticamente me dijo que sí, y que ellos siempre quisieron hacer como un sampleo de una Scat italiana, que es el tema este de Italia, claro, que es fabuloso. Sí, fabuloso, sí. Y yo le dije, sí, me encanta, o sea, porque es un tema que tuvo muchos covers, además. Sí, sí. Mucha gente hizo covers de... Pero me parece que el de Valentino Vergara es genial, es como genial, medio oscuro. Sí, sí, sí, sí. Es casi linchesco. Tiene una onda David Lynch en cuanto a esa mezcla de alegría y cosa tenebrosa, ¿no? Sí, el último disco tiene parajes que vos decís... Estos pibes están muy, sí, muy en contacto con su sombra, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Y al mismo tiempo son muy alegres. Sacan lo mejor de todo. No son hermosos perdedores. No. Son más bien enigmáticos, son oscuros. A mí me encantan, me parece de las mejores bandas de acá. Sí. Mientras hablamos con Facundo Soler de Rockstale sobre el compilado que están armando de canciones del Mundial hechas por las bandas que nos gustan, están transcurriendo los últimos segundos del partido, sigue 1-1 y esto va a la larga. Avisamos por si alguno está en la calle escuchando nuestro programa, sí, y quiere además saber cómo va el partido. Facu, cuando ustedes tienen la idea, el concepto es una cosa. Después van y lo llevan, lo hablan con las bandas, después reciben el material. ¿Se sorprendieron? ¿Recibieron algún material que no esperaban? ¿Algo que ustedes, que los haya sorprendido? ¿Cómo fue eso? Digamos, el paso desde la idea a la realización. Sí, yo pensé que iba a ser como algo mucho menos logrado, porque mi planteo inicial con todas las bandas es, en esto no hay un centavo, yo no te puedo exigir mucho porque no te puedo dar plata para un estudio, uh-huh, ni para la masterización, ni para nada. Sí. Entonces, yo esperaba una cosa más lo-fi, más distendida, menos profesional. Claro. Cuando escuché, sí, todos los temas que me llegaron, todos me parecieron geniales. No es casualidad que todas las bandas que mandaron el tema automáticamente me dijeron que sí, no es que che, lo pensamos porque estábamos con tal cosa. Todas las bandas que mandaron el material, me dijeron que sí de una porque les recabía la idea. Sí. Todas las canciones están muy bien logradas. La de Los Reyes del falsete a mí casi me hace llorar, en serio. Porque era justo... sí, la escuché, sí, el día que jugaba Argentina-Nigeria. Sí. Y estabas todo, viste, con todo ese ambiente, que vas a lo de tus amigos, que ves la tele, que compras el diario, que lees, que sacás conclusiones. Sí. Y justo escuché el tema que de veras es muy emocionante y me... casi se me pianta un lagrimón. No, no la tengo tan fácil la lágrima, pero eso me emocionó muchísimo. Sí. La portada es la que, digamos, esto va a tener una edición, obviamente después supongo que la subirán todo el disco, está en Bandcamp, de hecho. Sí. ¿Cómo se decidió la portada? Esa es la portada es la foto, la famosa foto de la enfermera que lo saca, claro, al Diego del Mundial, el último partido que Maradona juega en el Mundial. Nosotros somos fanáticos enfermos del Diego. Sí. Tenemos un cariño muy grande. De hecho, intentamos entrevistarlo para el compilado, pero no sé, claro, es muy difícil. Es imposible. Pero bueno, algo metimos y no llegó a ningún buen puerto. Esa foto está buenísima porque no es muy común verla de espalda. Todos tienen la imagen de medio aérea, sí, de frente, sí, con la enfermera riéndose de la mano. Sí. Eso está buenísimo porque se ve al Diego yéndose el último partido, el último gran 10 que tuvo la selección argentina, de espalda, como retirándose, y nos encantó, nos pareció genial esa foto y la incluimos. A mucha gente no le gustó, les pareció de mal gusto, de hecho. ¿Por qué? Pero a nosotros nos encantó. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque dicen que es una etapa muy triste, es verdad, fue un día muy triste. Sí, triste, pero tristísimo. Ya pasó la vuelta esto, aparte, sí. A ver, es una etapa, no es exactamente la foto, está retocada, está el fondo este celeste, y... No, está bien, yo qué sé. Es parte. Sí, no. El Diego es que, yo estoy contento. Claro, y aparte, el Diego es todo. A mí yo. Sí, me, sí. Yo sí. Soy, nosotros no, somos todos maradonianos, enfermos. También, yo también soy. La primera hora. No enfermo maradoniano, pero soy muy a favor de Maradona. Y está bien, yo también manco esto, o sea, está bien, ¿no? Bueno. Es interesante porque los pibes de Valentín y los Volcanes, ¿viste? Ellos hacen ilustraciones de todos los flyers. Como con acuarelas, es muy lo que hacen. Sí, y el día que lanzaron la canción hicieron una ilustración propia que por una cuestión de tiempo no la incluimos, que es como Goicochea, pero solamente el buzo, los yorcitos y los botines. Excelente, lo vi, así. excelente. Como si un hombre invisible se ponga el buzo de Goicochea, que es hermoso, que es esa cosa psicodélica. Sí, que vos sabés que la historia de ese buzo era un buzo, es el que tenían. Bueno, ¿sabés la historia? No. Es un buzo que. Viste que Goicochea no iba a ser titular, iba a ser titular Pompido. Y entonces, creo que fue, no me acuerdo la marca, no sé si Adidas, no había preparado un buzo para Goicochea. Y cuando le tocó ser titular, le dieron, bueno, el que tenían, que no era el que ellos pensaban para hacer promocionar la marca, porque ese se lo habían dado a Pumpido. Entonces, Goicoechea usó ese, el de repuesto, que y como le fue a empezar tan bien, ya después la marca convirtió ese buzo de repuesto en uno ya para lanzar. Pero no, originalmente no iba a ser el buzo para lanzar, para representar a la marca. Es muy loco que una prenda que nadie iba a tener en cuenta es una de las prendas más icónicas de la selección argentina de la historia. Es increíble. Porque todos tenemos ese buzo en la cabeza. Hay una sintonía entre el hombre que tampoco nadie tenía en cuenta, que incluso fue suplente Pumpido porque renunció a Islas. No iba a ser el suplente Pumpido, iba a ser el tercer arquero. Así es. Y logró ser suplente porque Islas se enojó que quería ser el titular, se va. Y queda sube un escalón y la prenda de Goicoechea le pasó lo mismo que a la prenda que a su portador, ¿no? Ese sería como el juego. Es hermosa esa historia. Sí, es muy linda. Y aparte es una linda prenda, es verdad. Y la tapa de Valentinos Volcanes marca eso, ¿no? Bueno, ya tenemos, te cuento, tenemos ya oficial, ¿no? Es oficial el alargue de Chile-Brasil, sorpresa en un punto. Bueno, Chile juega muy bien, eso nadie lo puede negar. Pero Brasil creo que mereció ganar y le anularon un gol injustamente. Así que, bueno, Facundo, felicitaciones de nuevo por esto. Por este Brasil, compilado Brasil. Se puede conseguir desde la página Rocktails, que es www.rocktails.com.ar, ¿no? Y también el Bandcamp, sí, ¿no? También en Bandcamp. Es gratis. Pueden hacer lo que quieran con ello. Exactamente, también. Felicitaciones. Gracias, ¿no? Gracias a todas estas cosas que nos acercan. Más música que nos gusta es siempre bienvenido. Y ojalá que haya más de estos. No sé cuándo. Sí, ya dijimos que... No quiero decir la palabra, pero ya dije que si nos va muy bien, hacemos una fecha con todas las bandas y... Sí, no sé, qué bueno. Y no sé qué puede llegar a pasar ese día. Bien, buenísimo. Facu, te agradecemos muchísimo esta entrevista. Bueno, y para igualmente, chicos, un abrazo. Un abrazo y para despedirte, nos vamos con Bestia Bebé, El Monje, incluido en el compi, justamente, en el compi de Brasil, ¿no?